From Pacifica. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Democracy Now! Descubrió que la empresa militar privada Blackwater USA será demandada hoy en tribunales estadounidenses por el tiroteo del mes pasado en Bagdad, en el que murieron 17 iraquíes. El Centro para los Derechos Constitucionales presentará una demanda en virtud de la Ley de Demandas por Agravio a Extranjeros, ATCA por sus siglas en inglés, en nombre de las familias de tres de los iraquíes que murieron y de otro iraquí que resultó herido. En otras noticias sobre Blackwater, el Departamento de Estado está considerando un plan para eliminar progresivamente la utilización de empresas de seguridad privadas en Irak. Esta es una de las tantas opciones que se están teniendo en cuenta tras el tiroteo del mes pasado. Funcionarios iraquíes prometieron aprobar leyes que revoquen la inmunidad de procesamiento de las contratistas. Mientras tanto, en Irak, dolientes dieron sepulcro a dos mujeres iraquíes que fueron asesinadas el martes por guardias de otra empresa militar privada. Las víctimas conducían desde el trabajo a su casa cuando el vehículo en el que viajaban fue atacado por guardias de la empresa con sede en Australia, Unity Resources Group. Un familiar no identificado dijo: me llamaron a Basora y me dijeron que las empresas de seguridad las habían matado a balazos. Ella era una ama de casa. Los asesinatos de esta semana exacerbaron la indignación de los iraquíes con las empresas de seguridad privadas que se encuentran en Irak. Un ciudadano iraquí no identificado dijo: estas empresas de seguridad están actuando como la mafia. No son las indicadas para proporcionarle seguridad al pueblo y a los ciudadanos. El gobierno iraquí no puede ejercer control sobre ellas. Un juez federal rechazó un esfuerzo clave del gobierno de Bush de iniciar una ofensiva contra los trabajadores indocumentados. El miércoles, el juez de San Francisco, Charles Breyer, ordenó la postergación por tiempo indeterminado de una resolución de la Casa Blanca que hubiera obligado a los empleadores a despedir a los trabajadores si sus números de seguro social no podían ser verificados en un plazo de 3 meses. En el Congreso, el estancamiento de las negociaciones sobre el programa de espionaje a nivel nacional se está intensificando. El miércoles, los comités judicial y de inteligencia de la Cámara de Representantes aprobaron medidas que incrementan la supervisión judicial del programa de espionaje sin órdenes judiciales del gobierno de Bush. Los legisladores demócratas también se negaron a incluir una disposición que le garantice inmunidad retroactiva a las grandes empresas de telecomunicaciones que participaron en el programa. Horas antes de la votación, el presidente Bush dijo que no firmaría la legislación a menos que se incluyese la cláusula de inmunidad. Grupos defensores de las libertades civiles dicen que la medida demócrata sigue otorgándole demasiada autoridad a la Casa Blanca. El proyecto de ley seguirá autorizando el espionaje de grupos en lugar de exigir que se soliciten órdenes judiciales individuales. En otras noticias de Washington, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes hizo caso omiso a la presión de la Casa Blanca y aprobó una medida que reconoce el genocidio armenio. Esto significa que el proyecto de ley ahora pasará a la Cámara de Representantes en pleno para llevar a cabo una votación el mes que viene. El gobierno de Bush hizo lobby contra la medida por temor a que perjudicara las relaciones con Turquía, que es un aliado clave de Estados Unidos en el Medio Oriente y alberga bases militares esenciales para la ocupación estadounidense de Irak. Horas antes de la votación, el presidente Bush hizo un pedido inusual a los legisladores para que rechazaran la medida. El presidente Bush dijo: exhorto a los miembros a que se opongan a la resolución del genocidio armenio que está siendo considerada por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Todos lamentamos profundamente el trágico sufrimiento del pueblo armenio que comenzó en 1915. Pero esta resolución no es la respuesta correcta a estas masacres históricas y su aprobación dañaría enormemente nuestras relaciones con un aliado clave en la OTAN y en la lucha mundial contra el terrorismo. Los comentarios de Bush aparentemente contradicen una promesa que hizo durante su primer campaña presidencial. En una carta al Comité Nacional Armenio en el año 2000, Bush escribió: "Los armenios fueron sometidos a una campaña genocida que va más allá de todo entendimiento y obliga a todas las personas decentes a recordar y reconocer los hechos y las lecciones de un terrible crimen. Si fuera electo presidente, me aseguraría de que nuestra nación reconozca como es debido el trágico sufrimiento del pueblo armenio". Los resultados finales de la votación fueron de 27 votos contra 21. El congresista demócrata Elliot Engel dijo: "Creo que Turquía también debería reconocerlo y seguir adelante. No estoy a favor de las indemnizaciones o reclamos de tierras o cualquier otra cosa que puedan surgir de esta resolución, pero sí apoyo el hecho de que el genocidio es el genocidio y no hay manera de suavizarlo o eliminarlo o fingir que no está allí". En Birmania, un miembro del partido de la oposición presuntamente fue asesinado mientras estaba siendo interrogado por fuerzas de seguridad de la junta militar. Un grupo exiliado con sede en Tailandia dice que se le informó a los familiares del miembro de la Liga Nacional para la Democracia, Win Shwe, que este había fallecido y su cuerpo había sido cremado. El presidente palestino Mahmoud Abbas anunció que está dispuesto a hacer un intercambio de tierras con Israel en vez de que éste devuelva todos los territorios ocupados en 1967. En una entrevista realizada el miércoles, Abbas afirmó que estaría dispuesto a ceder algunas partes de los territorios ocupados si Israel entrega una extensión igual de tierras dentro de sus límites reconocidos internacionalmente. El presidente palestino Mahmoud Abbas dijo: "Lo único que queremos es que el Estado tenga la extensión que tenía antes de 1967, es decir, que tenga el tamaño de Cisjordania y la Franja de Gaza, 6.206 kilómetros cuadrados. Queremos que siga como está, 6.200 kilómetros cuadrados. Esto es lo que la comunidad internacional nos dio, es lo que el presidente Bush declaró, es lo que las resoluciones de la ONU decidieron, y por lo tanto exigimos ese Estado". Los comentarios de Abbas tuvieron lugar previo a una conferencia sobre la paz en Medio Oriente organizada por Estados Unidos para el mes que viene. Recientemente, Israel ordenó la confiscación de una vasta extensión de tierras palestinas para expandir su mayor asentamiento en Cisjordania. En Bolivia, el presidente Evo Morales anunció que pondrá fin al entrenamiento militar boliviano en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad, conocido antiguamente como la Escuela de las Américas. Esta escuela, ubicada en Fort Benning, Georgia, tiene un largo historial de entrenamiento de fuerzas militares represoras apoyadas por Estados Unidos en América Latina. Bolivia es el quinto país latinoamericano en suspender el entrenamiento allí, siguiendo los pasos de Costa Rica, Argentina, Uruguay y Venezuela. En otras noticias de Bolivia, más de 130 líderes indígenas se congregarán para una gran cumbre de comunidades nativas. La conferencia tendrá lugar luego de la votación histórica de la ONU del mes pasado, que reconoció los derechos de los indígenas. La líder indígena y premio Nobel de la Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú, dijo: "Sintámonos felices, porque no estamos culminando una lucha, sino estamos iniciando un nuevo proceso, donde, bueno, con esa declaración queremos exigir que el Occidente nos entienda, que el Occidente no nos imponga nada". La declaración de la ONU puso fin a casi dos décadas de negociaciones. Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda fueron los únicos países que se opusieron. En otras noticias de Estados Unidos, el Sindicato de Trabajadores Automotores Unidos, UAW por sus siglas en inglés, llegó a un acuerdo provisional con la gigante de la industria automotriz Chrysler tras un paro de 6 horas. Aproximadamente 45.000 trabajadores llevaron a cabo un paro de pocas horas el miércoles, luego de que se venció el plazo para las negociaciones. Se espera que el acuerdo sea igual al trato que el UAW cerró con General Motors el mes pasado. Los trabajadores de General Motors obtuvieron mayores garantías laborales a cambio de un plan de asistencia médica dirigido por el sindicato. En Cleveland, un estudiante de secundaria de 14 años de edad hirió de bala a 4 personas el miércoles antes de quitarse la vida. El atacante presuntamente había sido suspendido.